Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 21 de abril. Hoy nos acompaña la dirigente del Partido Comunista de Chile y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Claudia. Aquí listos para conversar con usted y saber su diagnóstico político respecto a una situación bastante preocupante. ¿Cómo se explica a su juicio, Claudia, que en un contexto donde ya hay más de 10.000 contagios de coronavirus en Chile, vemos que el gobierno comienza a reabrir los malls, el presidente de la República llama al sector público a reintegrarse al trabajo presencial y también no descarta que las clases se reanuden en el mes de mayo? Bueno, yo creo que es peligrosa la estrategia que se está llevando a cabo por el gobierno. Primero, porque no generó los niveles de protección adecuados para los trabajadores del sector privado, que ya sea porque son servicios esenciales o ya sea porque sus empleadores no les permitieron hacer el distanciamiento social correspondiente, tuvieron que seguir trabajando. Y hoy día, a todos aquellos que les dijo hagan teletrabajo, vayan a trabajar desde sus casas, que se siguen manteniendo trabajando, como son, por ejemplo, los funcionarios públicos, que no están en los turnos éticos, les pide retornar y sin mayores medidas de protección, digamos. Yo creo que estamos en un punto en donde tiene que haber certezas mucho más allá de decir tienen que usar la mascarilla, ¿no? Creo que estamos en un tema bastante más complejo. Da cuenta indudablemente de que esta es una situación en donde a este gobierno le interesan más las utilidades de las empresas, las utilidades para los grandes empleadores, descuento aquí a la MIPYME, digamos, y no la salud de su población y de sus trabajadores y sus trabajadoras. Prueba de aquello es que una ley, que no la comparto para nada, como es esa ley de protección al trabajo que permite la suspensión del compromiso de pago salarial a los trabajadores y las trabajadoras a cambio, comillas, de no echarte en este espacio de emergencia, está siendo ocupada por grandes empresas que tienen espaldas suficientes para haber resguardado a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Lo digo por cadenas de tiendas del retail, incluso internacionales, digamos, que están generando este tipo de situaciones. Otra cosa que llama mucho la atención ligado a esto es que el gobierno insistiera tanto en un proyecto de teletrabajo, según él, para facilitar las condiciones laborales de los trabajadores y, sin embargo, ahora esté acusando a los funcionarios públicos de no estar haciendo las labores que les corresponde, siendo que, como usted señala, ellos este tiempo se han dedicado a trabajar, pero por otra vía. Así es, o sea, de hecho es cosa de ver los tweets del día de ayer de la Contraloría, digamos, ¿no?, que está planteando que efectivamente, como le contesta, digamos, a algunos avesados detractores, digamos, de las protestas de los funcionarios y las funcionarias públicas, les dice: nosotros estamos flujeando en casa, estamos trabajando, haciendo el teletrabajo que nos mandataron hacer. Mire, a mí lo que me dice todo esto es que el famoso proyecto de teletrabajo, como usted ha dicho, era un proyecto del gobierno anterior a esta pandemia y por lo tanto lo que buscaba era un proyecto que por un lado flexibilizara y precarizara condiciones de trabajo. Fue vendido el teletrabajo, recordémoslo, en mayo del 2018, particularmente y muy generalizado, muy especialmente para las mujeres, ¿no?, para que conciliáramos el trabajo de la familia, el trabajo del hogar, el trabajo doméstico con el trabajo remunerado fuera del hogar. Y por lo tanto, lo que utilizó el gobierno con esta pandemia fue la excusa de la pandemia para decir que ahora era para todo el mundo. ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que queda muy claro que no les interesa generar una expectativa de teletrabajo. Lo que les interesa obviamente seguir resguardando las utilidades, y justo en un momento en donde necesitamos también ser muy cautelosos. Yo creo que nadie en Chile, si usted le pregunta a los trabajadores, a las trabajadoras, a los pobladores, a las pobladoras, a los estudiantes, a quien sea, a las mujeres, quiere que el país no produzca, quiere que el país no tenga empresas, quiere que el país no tenga economía, Nadie quiere eso. Todo el mundo quiere fuentes laborales, todo el mundo quiere recibir también los beneficios de tener un trabajo con un sueldo digno, con pensiones dignas, etcétera. Pero también queremos tener salud para todos y para todas como corresponde, y no solo, comillas, en periodos de la normalidad, sino que muy por sobre todo en esta situación de pandemia, en una pandemia que lleva 4 meses instalada en el mundo, en donde los científicos y las científicas todavía no la conocen del todo, no se pueden dar las certezas de decir, mire, esto se va a comportar de tal manera, porque se está todavía estudiando. Entonces, la soberbia, la prepotencia, el actuar sobreseguro con el cual ha estado haciéndolo el gobierno, en particular el presidente y muy en particular el ministro de Salud y su subsecretaria, dan realmente un poquito de miedo, diría yo, para decirlo como siento yo que lo siente la gente hoy día en el país. Cuando uno sale con todas las precauciones a comprar aquí en el negocio del barrio, está todo el mundo diciendo, bueno, pero ¿esto para dónde va? ¿Por qué pues ponen a una comuna en cuarentena, sacan a la de al lado, le dicen un día que no es necesaria la mascarilla, al otro día que sí es necesaria la mascarilla, váyanse a trabajar a la casa, ahora devuélvanse todos a... Entonces, es una cosa de una improvisación, pero además, que pareciera que, o sea, se ve como improvisación, indudablemente, a mí no me queda la menor duda, pero al mismo tiempo ellos actúan como sobre seguro, nos inventan tendencias, no, ya estamos listos, podemos asumir la salida con cuidado, salga a tomarse un café con 4,000 personas, por favor, a 2 metros de distancia. ¿De qué estamos hablando? O sea, es imposible, ¿no? Y lo más terrible es que en el ámbito de las clases, como tú me preguntabas hace un segundito atrás, es bien irrisorio, porque dime tú, ¿qué escuelas, qué colegios, qué liceos están en condiciones de sacar de un día para otro más salas de clases para tener a 20 niños por sala? En particular estoy pensando en los particulares subvencionados, los pocos que quedan, y los públicos. Claro, hay una desconexión con la realidad. Hay una desconexión absoluta, entonces, pero además es no conocer lo que cuesta, sobre todo, ya, ponte en el caso que sea más ordenado y que tengan más conciencia de esta situación los cabros y las cabras de enseñanza media y los estudiantes universitarios. Pero con la básica, ¿tú le vas a decir al kinder que mantenga una distancia de 2 metros con su compañero? No tienen condiciones de asumir esa situación, entonces de verdad... Mira, lo he conversado con varios en estos días, varias profesoras y profesores. Entonces me dicen, es imposible, no tienen idea lo que significa tener a los niños adentro de la sala de clase. Claudia, pero ¿cómo se puede contrarrestar esta actitud temeraria del gobierno, que podría tener obviamente graves consecuencias en nuestro país? Porque a pesar de que estamos en un régimen absolutamente presidencialista, hay mucho rechazo a las iniciativas que está tomando el gobierno desde distintos gremios, desde el mundo social, sindical, también desde la oposición. ¿Cómo consideras tú que se puede contrarrestar esta arremetida apelando al derecho a la salud y también el derecho a la vida? A ver, yo lo primero que haría es trataría, con todos los esfuerzos que hay que hacer, yo sé que no es fácil, que en el Parlamento se han intentado, sobre todo por parte de nuestra bancada, muchas veces generar iniciativas que den un respaldo, digamos, unitario desde la oposición, pero trataría de seguir generando esos espacios que permitan efectivamente ponerle un punto de pare, digamos, al gobierno. ¿En qué sentido? En generar, no legislar más a la carrera, con el miedo de la pandemia, etcétera, etcétera, con legislaciones que van en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que es muy necesario generar propuestas, y en esto traspasa lo que tiene que ver el Parlamento, sino que me parece que aquí hay que generar una mesa, un espacio de trabajo. Que por ejemplo todos los actores y actoras de organizaciones que estaban en la mesa Unidad Social, en conjunto con los partidos políticos de oposición, en conjunto con otras organizaciones que se quieran sumar, exigirle al gobierno que tome medidas en función de resguardar durante estos meses la economía familiar de los chilenos y las chilenas, de los trabajadores y las trabajadoras, que genere una renta o un salario mínimo garantizado acorde a las necesidades que se tienen, no puede ser este menor a 320.000, 350.000 pesos, creo yo, y ojalá que pudiéramos hacerlo más en la perspectiva de lo que planteó alguna vez la CUT, que era 500.000 pesos como ingreso mínimo. Que nos apretemos en ese sentido durante estos primeros meses, y luego haya proyectos de reinversión y de estimulación de la economía con un fuerte papel del Estado, lo que no significa estatizar todo, pero sí significa que el Estado tiene el deber en estas circunstancias de sacar los recursos necesarios para mantener a la ciudadanía, para que puedan hacer el distanciamiento social que corresponde, para no contagiarse. Vienen los meses de invierno, que son los meses más complicados para los chilenos y las chilenas a propósito de otras enfermedades respiratorias, sumémosle ahora con pandemia. Y por lo tanto, incluso es factible. Tenemos los recursos y las espaldas como gobierno, lo han dicho incluso economistas que no tienen nada que ver con la izquierda, que es el momento de endeudarse como fisco, dejar de cumplir estas metas y estas ecuaciones macroeconómicas de que el superávit no sea tanto, que el déficit fiscal no sea no sé qué. Bueno, yo, perdón que lo diga así, no soy economista, así que no lo voy a decir precisamente, pero creo que hay que tener en cuenta esos ámbitos, ¿no? Tenemos bonos soberanos, tenemos espaldas todavía para poder hacer medidas mucho más profundas que resguarden, que vayan en apoyo a la PYME, que vayan en apoyo a los trabajadores y las trabajadoras directamente, que vayan en apoyo a las mujeres que hoy día están siendo violentadas en sus casas, que debiera ser el espacio, digamos, de mayor seguridad para que puedan salir de su hogar inseguro, ¿no?, y violento. Que vayan apoyo a los adultos y las adultas mayores que con sus pensiones en tiempos sin pandemia no les alcanza para llegar a fin de mes, hoy día con pandemia menos, etcétera, digamos, ¿no? Creo que eso es lo que se necesita de manera urgente, que se apoye a los trabajadores formales, que se apoye y trabajadoras formales, que se apoye a los trabajadores informales, que se apoye insisto, digamos, a todas las familias. Incluso aquellas familias que no tienen a ninguna persona dentro de su unidad con trabajo estable, ¿no? Necesitamos hoy día más que nunca ponernos la mano en el corazón y meternos la mano al bolsillo como Estado para poder resguardar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Y si hay empresas que están pidiendo, y me refiero a empresas grandes, que están pidiendo ayuda del Estado, yo creo que hay que pensarlo sin ningún problema, pero tendrá que ser a cambio de que el Estado pueda participar en un porcentaje de su gobierno, digamos, corporativo, ¿no? Y por lo tanto se trata también de los dueños de la empresa. No puede ser que el salvataje sea como ocurrió en el año 82, en donde el Estado de Chile salvó a los bancos y nunca le devolvieron nada al Estado de Chile. Incluso es más, se generaron situaciones tan complejas como deudas históricas con el colegio, con los profesores y las profesoras de este país, etcétera, digamos, ¿no? Por eso, además de recurrir al endeudamiento o la posibilidad de seguir en esta lógica de Estado subsidiario, se ha planteado la posibilidad de un impuesto a la riqueza. ¿Lo ve viable, Claudia? ¿Cómo esto podría mejorar el panorama específicamente en el tema de los créditos, que se ha criticado mucho, que no todos van a tener igual acceso, las pymes, las personas de sectores vulnerables? Sí, a mí me parecen dos cosas en ese ámbito. Por un lado, creo que todo lo que pueda seguir haciéndose en términos de reformas tributarias y, por lo tanto, de cargas impositivas a quienes tienen más, tiene que hacerse. Hay una propuesta, digamos, el Partido Comunista está proponiendo también el impuesto a los más ricos, ¿no? Y eso va en absoluto correlato, digamos, con la misma dirección, digamos, de lo que fue la última reforma en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, también hay que seguir revisando para que el sistema deje de estar integrado, ¿no? Y que efectivamente empresas y los más ricos tributen lo que corresponde y no que se traspasen de un lado para otro para rebajar impuestos. Por otro lado, creo que es indudable que el Estado tiene que generar, cuando no genere la posibilidad de recursos frescos y sin devolución, como es el caso, por ejemplo, de una renta mínima garantizada para los trabajadores y las trabajadoras, y quiera generar ese espacio y esa espalda para, por ejemplo, la PYME, sean entonces créditos directos del Estado, ¿no? Y que tengan condiciones mucho más beneficiosas que las que generan hoy día los bancos. Hoy día el Estado tiene las herramientas para hacer aquello, tiene una institución como el SINDAP que funciona con ese tipo de créditos para los pequeños agricultores y para las pequeñas empresas del mundo rural, por lo tanto tiene la experiencia como para poder exportarla al mundo de la PYME, o de la MIPYME, mejor dicho. Claudia, bueno, también en cuanto al resguardo, cómo proteger a las mujeres en este contexto de crisis sanitaria y de encierro, preguntarte cómo se puede resguardar de mejor forma la integridad física y psíquica de las mujeres víctimas de violencia en la cuarentena, porque ustedes en el gobierno de la presidenta Bachelet tramitaron el proyecto de ley que garantiza a la mujer una vida libre de violencia y hubo mucho rechazo por parte de la derecha. Entonces uno mira con desconfianza la actitud que pueda tener ahora la derecha en ese ámbito. ¿Cómo ves también lo que se está haciendo en la materia desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? Mira, a mí me parece absolutamente insólito, por decirlo de manera suave, que este gobierno se haya comprometido en mayo del 2018 a tramitar con suma urgencia y con mayor celeridad el proyecto que garantiza una vida libre de violencia. Lamentablemente nosotros estuvimos casi 8 o 9 meses tramitando ese proyecto, pudimos avanzar muy poquito, como usted dice, producto primero de la gran agenda legislativa que teníamos como gobierno, producto de las elecciones parlamentarias que vinieron ese año, y por lo tanto nos faltaron muchos quórum en muchas sesiones. En otras enfrentó un nuevo boicot al quórum por parte de parlamentarias de la derecha, en particular de la Comisión de Familia, en ese tiempo. Y lo que avanzamos, bueno, quedó ahí y después el gobierno se compromete a aquello. Se demoró un año y solo por gestión de las parlamentarias, y en eso yo siempre lo he reconocido, de las parlamentarias que estaban en la Comisión de Familia durante el año 2018, se logró sacar en enero del 2019 aprobado ese proyecto y pasar a Senado. Estamos a abril del 2020 y en el Senado no ha avanzado nada. Entonces eso es tremendamente preocupante. Tenemos una ministra renunciada que dice haber hecho los mejores esfuerzos por ese proyecto, no hizo ninguno, no defendieron ni uno de los contenidos. Es más, el año 2018 en la Cámara de Diputados lo que hicieron en la comisión fue cambiar contenidos para relativizar las definiciones estratégicas que tenía y que por suerte la gestión de las parlamentarias impidió aquellos cambios. Por lo tanto, llama profundamente la atención. Entonces, por un lado, yo creo que el tema de la legislación es clave, no va a resolver la situación de la pandemia de un día para otro, por favor, me refiero a la violencia en el contexto de pandemia, pero es clave para poder entender todos los tipos de violencia y no solo la violencia que ocurre en el contexto de pareja o expareja. Entonces yo creo que eso es fundamental. Pero lo segundo es que yo veo que las respuestas que se están dando por parte del Ministerio en relación a la violencia contra las mujeres en periodos de cuarentena o en situaciones de distanciamiento social voluntario son las mismas respuestas que se da con la institucionalidad que se tiene como si estuviéramos en periodos normales, y por periodos normales, comillas, la violencia nunca es normal, sino que me refiero del país, aquí no se ha tomado en cuenta en primer lugar la profunda deslegitimidad que tiene la Policía de Carabineros de Chile hoy día, después de un 18 de octubre, a la fecha en donde han violado los derechos humanos. Dígame cuál es la tranquilidad de las mujeres en Chile para llamar a Carabineros y decirles que en sus casas están viviendo violencia. No, claro, sí. Por eso, ¿cuáles serían medidas más urgentes? Por eso digo, entonces en ese sentido nos siguen diciendo llame a Carabineros, llame al fondo del ministerio, haga la denuncia, no se quede sola. Yo comparto plenamente que siempre hay que resguardar hay que promover, digamos, las redes y las institucionalidades que se tienen, pero también hagámonos cargo de que tenemos una crisis de la institucionalidad y de una crisis de legitimidad y de credibilidad a partir precisamente de las violaciones a los derechos humanos que este gobierno ha avalado y que Carabineros ha perpetrado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros necesitamos es estudiar nuevas medidas. Nosotros creemos fundamental que tiene que permitirse hoy día un trabajo que tiene muchas dificultades de hacerse con teletrabajo, si es que no se coordina al Poder Judicial y a la Fiscalía, y es que las causas que se estaban tramitando sigan de manera online y que los abogados y las abogadas de los servicios del Servicio Nacional de la Mujer sigan en aquello. En segundo lugar, que efectivamente las denuncias se puedan hacer de manera online y no presencial, ¿no? En tercer lugar, que puedan existir más refugios temporales para poder sacar a las mujeres de esa situación ahora. Las mujeres hoy día no están. Si bien hay más consultas por violencia, que se ha disparado en un 70%, no hay necesariamente más denuncias, porque las mujeres también saben que si no tienen las herramientas para poder salir del hogar del agresor, o que comparten con el agresor, si denuncia, le puede tienen miedo a que venga a una situación de violencia mayor, digamos. Entonces uno tiene que tener la posibilidad de sacarlas de ahí, y para eso necesitamos más refugios temporales. Las 43 casas de acogida, que son un buen dispositivo, no darían abasto, digamos, para esta situación con muchas más mujeres, y por lo tanto yo tendría recursos para reforzar las casas de acogida, para tener arriendos de hostales o hoteles pequeños para resguardar la vida de las mujeres que se necesiten rápidamente sacarlas con sus hijos, y a su vez también generaría un ingreso mínimo garantizado, un subsidio especial por violencia que les permita salir de la casa del agresor. Claudia, que comparten, sí, con el agresor. No necesariamente significa que es del agresor. Uh-huh. Claudia, una última pregunta en ese sentido. También tu diagnóstico político respecto a este tema. ¿A qué atribuyes esta falta de prioridades que ha puesto el gobierno en temas como la vida de las mujeres y prevenir posibles femicidios en un contexto de cuarentena? ¿Pasará por un tema de gestión o las prioridades que está teniendo en este minuto el gobierno? Yo creo que no es entender la problemática en el tema de fondo. Puede ser que las actuales autoridades del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género entiendan un poco más, o quieran entender, o quieran solidarizarse mucho más con la realidad de las mujeres que viven violencia, pero claramente el presidente Piñera no entiende nada. O sea, de eso no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Él no entiende nada porque día por mes, o sea, cada cierta cantidad de tiempo vuelve a cometer errores garrafales en términos de la comprensión y los mensajes de transformación cultural que debería estar transmitiendo y que no transmite, que al contrario, nos remiten a situaciones de diagnóstico de cultura machista de manera constante. Por lo tanto, insisto, creo que aquí estamos presas, digamos, las mujeres de nuestro país de la improvisación en materia de actuación frente a la pandemia, de generar medidas erráticas y de no tener, insisto, la evaluación de otra batería de herramientas que sean posibles de tomar en cuenta. Las herramientas actuales, los dispositivos actuales de prevención y de atención de violencia contra las mujeres no son suficientes en esta realidad, digamos, de pandemia. Si usted obliga a toda la población a confinarse o a encerrarse para resguardar su salud, no está pensando en que hay mujeres que al estar en su casa todo el día con el agresor tienen más situaciones de violencia que vivir, y por lo tanto debió haber generado otro tipo de medidas también para resguardarlas a ellas. ¿Qué rol le cabe al mundo social entonces en lo que viene ahora ante las medidas que está tomando el gobierno, para concluir? Yo creo que en el ámbito de la violencia, yo creo que las recomendaciones que han sacado las diversas redes y organizaciones de mujeres y feministas en términos de seguir reforzando la idea de que no están solas las mujeres, de que puedan seguirse comunicando a pesar de la cuarentena obligada o el distanciamiento social voluntario con sus vecinas, con sus mujeres de familia, con sus compañeras de trabajo, si es que lo tienen, etcétera, son medidas que en concreto, digamos, la solidaridad, la red, digamos, de las mujeres, el saber y el estar alertas de lo que le está pasando a otra, son muy necesarios. Creo que también debiéramos demandar que se permitiera el romper la cuarentena y romper el toque de queda para poder salir a pedir ayuda en caso de violencia intrafamiliar. Yo creo que no solo estamos en cuarentena, tenemos una situación que es absolutamente anormal, como es un toque queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, que impide que toda la población, pero muy especialmente las mujeres que están siendo violentadas o algún otro familiar que pueda estar siendo violentado, niños o niñas, puedan pedir la ayuda como corresponde. Esas fueron entonces las palabras de la dirigente del Partido Comunista y exministra de Estado, Claudia Pascual. Te agradecemos mucho por este contacto telefónico, Claudia. Que estés muy bien. Muchas gracias, José. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.